Juanes, el Negri acusan. Tremenda combinación con mi hombre Diego Fernández, a.k.a. Tron. De Andalucía aprendiendo el falla, directos para Jamaica, la party estalla. El Sound System, campo de batalla, soltando rimas que pegan con metralla. Tragamos pinzaila, poniéndonos bien high, aprendiendo la cancha, yo. Todas las gales moviendo cadera, las reinas del baile están en la cena. Con sonido original, con sonido original. No lo pueden ya parar, no lo pueden ya parar. Cuando Tom viene al danzal, es el general. Te acusa Eddie Banton, es el oficial. Divi Divi Son, get ready for the funeral. Bombo clan, them free the baile cancha. Ragamuffin Tyler, toda la gente meneando culata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, ya sea premio de ganja o cubata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, porque ya sabes que el son te desata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, saborea lo lento que la brisa mata. Diego Fernández, a.k.a. el Tron, Negro Yakuza, Conexión Andalucía. Ragamuffin Tyler, la gente lo baila. Puede ser conciencia o fiesta contenteada. Atrae la mirada, desde el Sound System hasta el paso a paso. Cruje mi garganta, el cuerpo te cansa, pero los nervios amansa. Este sonido que a la oreja engancha, el son de la Queen que en la pista lo danza. Ya sea Andalucía, Castilla o Jamaica, el ritmo se expande desde los tiempos del bam bam. Y aunque no me gane el pam pam, siempre disfruto del reggae danza. Con Negro Yakuza, a.k.a. Eddie Banta, Diego Fernández, el Tron te lo canta. Guárdate el nombre que sé que te encanta. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, toda la gente meneando culata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, ya sea premio de ganja o cubata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, porque ya sabes que el son te desata. Ragamuffin Tyler, Ragamuffin Tyler, saborea lo lento que la prisa mata. Que la prisa mata, yo.